nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Así te quería agarrar. Te me vas derechito en la dirección. Yajaira, apúrate que se te hace tarde para ir a la escuela. Mamá. Ay, chamaca, mira cómo vienes vestida. Bájate esta falda. Ay, además no está tan corta. Vende caro tu amor, aventurera. Del dolor a tu pasado. Vende caro tu amor, aventura.